porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Temeraria farola, viciosa, culta, compleja, ambiciosa, fashionista, chichifera desinhibida, prohibida, inalcanzable, mas nunca posona ni reina, emperadora, ponedora y mamadora de mandíbula desmontable. Así es, mujeres, carísimo, tu tinte carísima, de jota cadera, rostro de taconeo practicado, mirquera, cirquera, faquira con visión nocturna, superheroína con cuerpo de triunfo y una técnica letal en el enredo. Hechicera docta en el uso de libros y la base en polvo. Positiva, nunca cero positiva, macrobiótica, mentalista holística, trendy, sensuista, astrológica, señora de casa galáctica y diva electro. Porque jodita más no jodida, que caiga una a una nuestras enemigas, que nunca el bicho nos alcance y que gane la más ponzoñosa. Pero nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de osos. Duri, duri, bam, bam, du, du. Esto es... ¡La Chaqueta! ¿Por qué la paraste? Estaba en mi cuerpo ya. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Yo soy Kensu Panda y este es su programa... La Chaqueta. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí, ya saben, con todo este relajo de las festividades de la semana del Orgullo Gay. Las festividades del Orgullo Gay. Sí, perdón, ahora sí que se me está medio cuatrapeando algunas cositas por acá. Pero bueno, no importa, vamos a empezar con nuestro programa. Y pues bueno, de mi lado derecho tengo a uno de los locutores de La Chaqueta. ¡Wow! Suena hasta bonito, así como lo dices. Ni parece que es licenciado. No, ¿verdad? Vamos a salirnos del personaje, ¿vale? Ok, de mi lado derecho está Chango del Mal. Hola, cariños. Y de mi lado... No vamos a salirnos del personaje. Sí, porque me duele la boquita de estar haciendo así. De boquita parada. Boquita. Sí. Bueno, un gusto estar como cada semana. Aunque no crean, ya cambié la voz. No tengo una voz así, muy gruesa que digamos. Pero bueno, ya estoy hablando en mi normalidad. Y pues aquí estamos haciendo este programa, que es un poco, es como muy rebeldes el día de hoy. Es un programa anarquista, no hay reglas. Y vamos a hacer así como melcocha, porpurrí, ¿qué más? Cóctel, margarita. Así es. Licuado, potaje, puchero. Porque la verdad es que esta semana, pues ahora sí que los tres locutores hemos estado, pero en mucha friega. No solamente por el rollo de los eventos y todo eso, sino porque pues también estamos armando ya todo para primero la marcha del orgullo gay acá en la ciudad de Mérida y para nuestro viaje a la Ciudad de México. Que también vamos a la marcha de allá, pero claro. Bueno. Y es que es importante, para nosotros sería muy bueno tener vacaciones del trabajo y hacer este programa como lo hacemos siempre. Nos hemos tenido un poco de problemas porque pues realmente estamos muy atareados, pero como no podemos tener vacaciones del trabajo ni hacernos a un lado de las obligaciones, pues tampoco podemos hacer a un lado La Chaqueta, nos da mucho gusto hacerlo. Entonces hoy vamos a hacer algo así como novedoso. Ajá, algo distinto a lo que siempre hemos hecho, más bien, más que novedoso. El hilo negro de los programas de radio por internet lo tenemos agarrado en las manos. Y de mi lado izquierdo se encuentra mi compañero, también locutor de La Chaqueta, él es Javo. Hola, mis vidas adoradas, ¿cómo están? No, ¿cómo están, muchachos? Estamos en otra emisión más de La Chaqueta a domicilio. Sí, estamos en otra... emisión y estamos preparándolo todo para lo que sería la festividad, para las marchas. Tenemos muchas ideas, tenemos por ahí algunas propuestas y pues básicamente un poco de eso se va a tratar el programa y de muchas cosas más. Es como Tiendita de la Esquina, que es como miscelánea, encuentras desde Mole Doña María hasta Kool-Aid, toallas sanitarias, de todo. ¿Focos? Vamos a tener aspirinas. Aspirinas. No, hombre, sí. Va a ser un programa que, bueno, ahora sí que todos los que nos quieran criticar este programa, pues sí, o sea, pues, con toda la la razón y la verdad en la boca. Porque hoy sí está un poquito improvisado, cosa que no nos gusta hacer en la chaqueta, pero pues bueno. Pero hoy lo estamos disfrutando. Además hemos tenido programas que nos hemos sacado de la manga, un poco como aquel de los medios. Que fue muy bueno. Fue muy bueno y que yo creo que nadie lo escuchó, pero estuvo muy padre, creo que fue cuando fluyeron más las ideas. Claro. Fue así como que muy interesante. Hoy es programa sin guión. Hoy es programa de plano así. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar lo que es un poquito el programa. Y pues para empezar vamos a hablarles de tatú. No, voy a leer los comentarios que hubo sobre el programa de la semana pasada. Tengo aquí un comentario de Checo que dice: hola, buenísimos días, de verdad les comunico que está súper genial ese programa. Lo que me agrada, el gran interés que muestran varias de las comunidades. Al final le cuenta el evento que fue el tema de esta transmisión. Fue genial el escuchar a estos participantes, tres de ellos favoritos. Ojalá y algún día. Pues no, me imagino que se refiere a que ojalá y algún día los conozca o él o sea. Que él participe. Pues estaría chido, ¿no? A ver si te lanzas el próximo año, Checo. Y pues bueno, ¿qué más tenemos, Chango? Bueno, Rulo dice: buen programa, me gustó ver cómo se dejó ver bien claro la mentalidad y el motivo de participación de algunos. En mi muy particular posición, no soy afecto a estos concursos y no sé la causa. Y no se causa la mayor o menor de las expectaciones. Lo que sí es que sí me doy un buen taco de ojo. Y hay tres o cuatro que tienen lo suyito. Pues como se dice por ahí, que gane el mejor. Y quien sea que gane, por favor, que no se la crean como señorita México, ¿eh? Ah, pues sí, lo que comentábamos la semana pasada, que es muy importante la humildad en los participantes. Pero recuerden, bueno, que tienen banda, no corona. Sí, oigan, qué triste, ya se fue Oso Norte, que lo entrevistamos, ya no está en el concurso. ¿Se salió? No, ya eliminado. Pero pues bueno, te mandamos un abrazo y pues gracias de todas formas por la entrevista. ¿Y qué temas tenemos, Javo? Ah, Gabriel Chablé Luna nos dice: gracias por tomarse el tiempo para hacer esto y mantenerlo fresco. Un abrazo para quienes lo hacen posible. Nos manda besos peludos, besos en nuestras partes peludas. Besos peludos igual, ¿sabes? Ok. Wow, oye, pues a propósito, yo quisiera mandar un saludo a Gabriel Chablé. Y pues decir que realmente ayer fue una muy buena velada. Tuvimos ahí Una ciberparty vía videoconferencia del Skype. Y nos las pasamos muy poca madre. Estuvimos tomando la chelita y estuvimos platicando, estuvimos cantando. También las de Marisela, las de Dulce. Estuvo muy padre. Y realmente platicamos cosas muy, muy pues muy íntimas también, y realmente salió de esa conversación, salieron cosas muy positivas para mí, y pues realmente me la pasé muy bien. Ah, quiero que se repita pronto. Ahora. Pues, ahorita le marcamos, ¿no? Bueno, no, sí, y aparte pues para que ustedes también se enteren y se den un taco de ojo, Gabriel Chablé es uno de los pocos activistas oso que hay en la República Mexicana. Él no solamente está dentro del ambiente oso, sino que también hace activismo con toda la comunidad. De hecho, el próximo fin de semana, para toda la gente que nos escucha de Guadalajara, van a tener un fin de semana que va a ser como un congreso, en el cual van a hablar acerca de bueno, el VIH, cómo sobrellevarlo, cómo tratarlo, cuáles son pues así como que los puntos de vista. Va a estar padre, y los que están en Guadalajara, pues contáctense con Gabriel Chablé para que vayan para allá. ¡Wow! Sí, pues. Así es. Y pues nuestro programa de hoy va a ser así como que muy cortito. De hecho, ya nos estamos yendo al primer corte comercial. ¡Wow! No, sí, pero está bien. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con tópicos. Claro, pero primero que nada, Javo, preséntanos tu canción y háblanos un poquito de todas las canciones que vamos a presentar en esta chaqueta. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a presentar canciones que son como representativas de la cultura gay y que de alguna manera pues tienen cabida, ¿no? Sabemos que la homosexualidad también tiene una parte cultural y hace cultura a través de la visión de la vida y de la estética. Whatever, eso nos importa. El chiste es que estos grupos son chidos y se venan en nuestras cabezas homosexuales. Yo les presento a una tipa que fue como un ícono de los 70s. Ella es Grace Jones. Es Si no me equivoco, ella es francesa, pero tuvo muchísimo éxito en Gringolandia. Era la época como del performance y de hacer muchísimas cosas como para darse a notar. Cosas importantes, ella no es lesbiana, pero hacía como cosas raras con su musiquita pop de la época y con su look. Ella era el performance al final de cuentas. Y pues les dejo esa canción que se llama La Vida en Rosa. Ella es la Lady Gaga de los 70s. Punto número 2 importantísimo, son los 70s y ella era de las artistas negras más reconocidas. Así que no estamos hablando de cualquier persona. Escuchémosla. Claro que sí, y pues bueno, ya saben, vamos a escuchar a Grace Jones con su canción La Vida en Rosa. Esto es La Chaqueta. La versión corta, porque la que encontramos duraba como 8 minutos. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-SIDA son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Estás escuchando La Chaqueta. Quelque chose.